La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Pues justamente para hablar de este tema a esta hora de la mañana, tenemos invitado al presidente del directorio municipal del Centro Democrático. Él es Freddy González, una persona que es de la casa, aquí de la casa Periodismo Público y Uniminuto, porque nos ha acompañado en varias ocasiones y además es una persona pues que, tengo que mencionarlo, nos está constantemente apoyando en esos procesos de suministrar información y sobre todo hay una identidad muy marcada hacia Soacha, ¿no? Que creo que eso es algo bien importante. Freddy, bienvenido de nuevo, buenos días. Muy buenos días, Ariel, Miguel y a la comunidad de Uniminuto Radio y un saludo afectuoso al pueblo de Soacha. Bueno, usted sigue insistiendo, ¿no? Usted le sigue insistiendo al Centro Democrático para que tenga en cuenta a Soacha en la conformación de esa lista a Senado y la apuesta es que se incluya un hombre de Soacha en la lista. Justamente entiendo que este domingo viene Iván Duque, que es uno de los precandidatos del Centro Democrático, una de las personas que, digamos, que tiene altas probabilidades de que sea el candidato presidencial y por supuesto que usted también formalmente le va a hacer usted y con el grupo del Centro Democrático formalmente la petición para que se tenga en cuenta a Soacha en la conformación de esa lista a Senado. ¿Es así, no, Freddy? Sí, Ariel, varias precisiones. La primera es que nosotros venimos acompañando y respaldando las propuestas y la candidatura del doctor Iván Duque Márquez porque consideramos que dentro del partido es una propuesta equilibrada, es una propuesta de centro, es una propuesta que va en torno a los jóvenes y es una propuesta que lo que pretende hacer es tener una construcción de país. Teniendo eso claro, nosotros consideramos que para construir país hay que construirlo desde los municipios y nuestro municipio pues es uno de los digamos más afectados dentro de esos procesos a veces políticos que vienen, nos prometen, nos dicen y nosotros siempre hemos hecho una defensa del municipio, hemos estado proponiendo, hemos hecho marchas, estado dispuestos siempre a defender al municipio. El senador viene y como bien lo dijiste tú, aquí se le preguntó al expresidente Uribe si él podría considerar al municipio para tenerlo en cuenta en su lista al Senado y la respuesta de él fue que a Soacha había que tenerla en cuenta, que había que priorizarla y empoderarla. Entonces yo creo que esto tiene que ser una propuesta del pueblo de Soacha con todas las necesidades que tenemos porque hay unos datos que ahorita te quiero presentar. Bueno, ¿cómo ve usted, digamos, la reacción de los mismos líderes del centro? Aquí usted lo acaba de mencionar, el expresidente Uribe no fue ajeno, él dijo hay que tener en cuenta a Soacha, por supuesto que hay que tener en cuenta otras variables, porque me imagino que las solicitudes son por todo lado para que hayan candidatos de todas las regiones, pero a Soacha siempre se ha abandonado y Soacha electoralmente es muy importante. ¿Cómo ha visto usted el ambiente? ¿Será que sí podemos tener por lo menos ese espacio ahí para que haya un hombre de Soacha en esa lista? Lo primero que el primer paso ya se dio y era que había que tener un grupo de amigos que estén convencidos de la propuesta, porque aquí muchas veces nosotros los líderes de Soacha pues nos quejamos reiterativamente, pero no tenemos de pronto esa fuerza para creer. Nosotros creemos en eso. Se ha hecho el trabajo, se ha avanzado bastante. Creo que es posible. ¿Y por qué es posible? Los argumentos son los siguientes. Somos el sexto municipio demográficamente más grande del país, con inmensas dificultades, con una problemática social enorme, pero con unas ventajas electorales que también tienen que ver los partidos y para este caso específico el centro. El censo electoral, Soacha es el primer municipio de Cundinamarca con un censo electoral de 250.000 ciudadanos aptos para votar. Si nosotros le apostamos a que haya un ciudadano de Soacha que represente al municipio, pues yo creo que aquí va a tener el respaldo mayoritario de todo el pueblo de Soacha, porque Soacha necesita que haya un senador de la República que esté en la comisión del presupuesto y que empiece a sacar partidas presupuestales de gran envergadura y de gran importancia para el municipio. Dos, no puede ser que un municipio como Buenaventura en el año 2010 tenía unos ingresos de la nación por 260 mil millones de pesos. 2010, Ariel. Siete años después, con esfuerzos, con su movilización de la gente, porque tienen senador, porque tienen representante allá, y en siete años pasaron el presupuesto a 600 mil millones de pesos, con una ventaja para ellos, que la población de ellos es de 350 mil habitantes. Todas estas cifras nosotros las llevamos y las tenemos para que el partido entienda que aquí hay una necesidad social, hay una necesidad política, pero también hay unas garantías electorales. Y lo otro es que nosotros hemos representado al partido, se tienen dos concejales, se sacó una importante votación a la alcaldía y se ha hecho un trabajo de lealtad y de fidelidad. Y yo creo que el compromiso ahora es del partido para con el pueblo de Soacha. Hay que hacer algo y hay que invitar a los ciudadanos. Esta no puede ser solo una solicitud de un grupo de personas. Hoy se tiene que volver una solicitud del pueblo de Soacha, porque lo necesitamos. Aquí tenemos que dejar a un lado de pronto las envidias, los odios, el egoísmo, y pensar claramente que nuestro municipio necesita esta posibilidad. Y eso facultaría pues para poder desarrollar otros trabajos y otras acciones que necesita el municipio de Soacha. Sí, usted ha tenido la posibilidad de pronto, Freddy, de hablar con representantes de otros grupos políticos aquí de Soacha para que, usted lo acaba de decir, no solamente sea una petición del centro, sino que se sumen otros movimientos y partidos para que hablemos no por un partido, sino por Soacha. Sí he conversado con amigos de otros colores, amigos de otros partidos, con dirigentes políticos, con autoridades importantes del municipio, autoridades eclesiásticas, autoridades cristianas, autoridades políticas, y quiero decirte que hemos recibido el respaldo. En esto hay que ser claro, hemos recibido una respuesta de ellos y han dicho, si el Centro Democrático abre esas posibilidades, definitivamente habrá que apostarle a que por Soacha hay que jugársela. No, y usted acaba de decir, por Soacha hay que jugárnosla y hay que jugárnosla a todos. Yo en eso sí, yo no lo confieso, Miguel, yo no soy del centro, pero respaldaría a ciegas totalmente, abiertamente, a ese candidato, porque sabemos que va a ser la representación de Soacha allá en el Senado de la República. Y Freddy lo dice, el ejemplo de Buenaventura, cuando hay senador, y ojalá que uno tenga que ver con esa comisión de presupuesto, pues los recursos indudablemente y las ayudas tienen que verse, que eso es lo que tristemente nos ha faltado a lo largo de la historia. Freddy, hablemos un poco, ¿a qué viene Iván Duque? Básicamente, entiendo que además, obviamente, recibir la petición formal de ustedes para que se tenga en cuenta Soacha en la lista de Senado, ¿va a inaugurar también sede? Sí, él va a estar el domingo acá. La idea es inaugurar o abrir la sede del Centro Democrático, que la vamos a tener pues ahí en el parque principal de Soacha. Van a haber varias actividades. Se inaugura la sede y la actividad principal va a ser la del foro, y él viene a hacerle un planteamiento a los jóvenes también. Yo quisiera que los jóvenes, y en esta universidad que dijiste tú, es mi casa, entendieran por qué él estaba apostando a un proyecto muy interesante para los jóvenes. Él habla de la economía naranja, y Soacha sí que tiene economía naranja. Él habla del ingreso a los países a través del recurso cultural, a través del recurso humano, a través de esas facultades y virtudes individuales que se vuelven en talentos colectivos, y eso tiene que generar y crear un ingreso adicional para los municipios y para el país en desarrollo. Y él pone un ejemplo, el tema del Circo del Sol. Tú ves el Circo del Sol por todo el mundo y recibiendo una cantidad de ingresos y generando empleo. ¿Y qué es el Circo del Sol? Pues son artistas, son payasos, son circenses, tenemos una cantidad de cultura ahí. Entonces sería muy bien, muy importante pues que lo escucharan, y habla sobre el tema de los medios de comunicación. Bueno, unas propuestas bastante interesantes, que es bueno que las escuchen. ¿Dónde va a ser esa reunión del domingo, no? Esa la vamos a realizar en el Salón Lincoln del municipio de Soacha, ahí enseguida la UAO. O sea, el encuentro como tal, la reunión para escuchar a Iván Duque, toca ahí en el Salón Lincoln. ¿A qué horas? 3 de la tarde. A las 3 este domingo. Este domingo. A las 3 de la tarde. Y la inauguración de la sede, que es en otro lado. Esa es a las 12 del día. Ah, es a mediodía. ¿Qué esa queda? ¿Qué? Ahí en el parque, ahí en una esquinita. Enseguida, ¿no? La notaría segunda. 12 del día inaugura sede y a las 3 de la tarde entonces ya la reunión, el encuentro, digamos con todos. La invitación especial es para jóvenes, para que lo escuchen, pero puede ir cualquier persona. Cualquier persona puede ir, sí, totalmente. Pues Freddy, mire, vamos a quedar pendientes del tema. Ojalá, bueno, la petición no solamente la reciba, sino dicen en el argot político, hay que cacarearla y también se necesita voluntad. Ojalá la tengan. Empezando por el ex senador Uribe, ¿no? Que finalmente es la cabeza del Centro Democrático, pero hay que seguir insistiendo, Freddy, en ese tema. Ariel, algo adicional. Yo he militado en el partido porque considero que ahí hay unas propuestas interesantes sin entrar en los apasionamientos. Pero esta debe ser una oportunidad, una única oportunidad que tiene el pueblo de Soacha de reclamar un acto de justicia mínimo. El partido ha planteado siempre que debemos tener mínimos de justicia y yo le he creído al partido, pero le he creído al partido porque defiendo este pueblo y defiendo a estos ciudadanos y yo le estoy diciendo al partido que hay que tener un mínimo de justicia social para con este pueblo, para con este municipio. Los argumentos están planteados en la mesa. Soacha lo necesita, hemos respondido y ahora le corresponde al partido, a las autoridades, al expresidente y a sus dirigentes entender que todos necesitan, pero Soacha necesita más que todos. Sí, y también después vendría, claro, el tema es de justicia, pero también de conciencia, porque después de que esté el candidato, que ese es el primer camino, también después que la gente lo respalde, porque es que aquí nos dejamos comprar por un tamal y viene alguien de la costa, el Chocó, de Amazonas, de Santander y repartimos los votos, esa es la otra cosa, pero bueno, digamos que ahí nos queda tiempo, hagamos primero el primer paso, primero el primer paso, como dijo el Papa, y después damos el segundo. Sí, estamos en esa tarea, okay. Soy consciente que no es fácil, pero la estamos trabajando. La estamos trabajando y Soacha tiene que pensar y soñar en grande. Así es. Freddy, gracias. A ti, Ariel, muchas gracias por la invitación.